El efecto Flynn. ¿Somos inteligentes o solo tecnológicos? Por Santiago Rentería para culturacolectiva.com. ¿Acaso somos cada vez más inteligentes? ¿O las tareas y exámenes que realizamos son cada vez más fáciles debido al creciente desarrollo tecnológico? Aparentemente, ambas son causas de que el ser humano desarrolle su inteligencia con el tiempo. Como prueba de esta situación, se tiene al hombre del neandertal, que a través de la construcción de herramientas pudo acceder a nuevos conocimientos y técnicas que le hicieron la vida más sencilla. Imagina que es posible crear un test que mida la inteligencia humana de forma precisa y completa. Este test nos ofrecerá una puntuación que podrá ser distribuida en una curva en forma de campana, similar a la de CI, cociente intelectual. El efecto Flynn supone que ocurre una transformación eventual en dicha campana, de tal manera que con el tiempo, las personas que se encontraban en la puntuación más baja se incorporarán a la media, es decir, que su puntuación en la prueba de inteligencia aumentará gradualmente, suponiendo que se les aplicará el test a las generaciones sucesivas. El problema es que actualmente no tenemos una prueba completa para caracterizar la inteligencia. Si bien la prueba del CI es útil para medir el desempeño en algunos entornos académicos y laborales, no representa plenamente el potencial de un ser humano. Como respuesta a esto, surgieron teorías alternativas, como la de Howard Gardner, acerca de las inteligencias múltiples, que no consideraban a la inteligencia como una entidad unitaria, sino como una potencial múltiple. Sin embargo, el misterio de la relación entre efecto Flynn y la inteligencia sigue en pie. Fue James Flynn, un estudioso de ciencias políticas, quien documentó este fenómeno y a la vez le dio nombre. Dicho investigador observó dos cosas: que las pruebas de inteligencia cambiaban y se adaptaban con el tiempo y que las puntuaciones aumentaban en el mismo grupo de edad. Entonces surgió el dilema: ¿los test se hacían cada vez más fáciles o realmente nos volvíamos más inteligentes? Al principio del problema, había dos razones que refutaban el efecto Flynn y explicaban por qué las puntuaciones del CI obtenidas eran cada vez mayores, aunque el CI realmente no lo fuera. Número 1. A lo largo del tiempo se evaluaba con más frecuencia a personas cada vez más inteligentes. 2. Las personas obtenían mejores resultados porque eran evaluadas con más frecuencia. Por lo tanto, aprendían a responder mejor los test. Esto evidenciaba un efecto práctico. Sin embargo, otros investigadores, entre ellos Chris Brandt, opinaban que el efecto Flynn era real y hacía una analogía con el progreso de la estatura. ¿Por qué si con el tiempo nos volvíamos más altos, no aplicaría lo mismo para la inteligencia? Aún así, desgraciadamente, no existe ningún dato que demuestre satisfactoriamente la evidencia real de que, a lo largo de un tiempo determinado, se haya producido un incremento del CI. Esto se debe a la naturaleza cambiante de la inteligencia y al conocimiento humano. Las especulaciones que han surgido hasta el momento son las siguientes. Educación. La educación mejora con el tiempo, tanto en calidad como en alcance. La inteligencia está relacionada con el aprendizaje y mejores métodos de enseñanza hacen posible que mejoren de manera generalizada las puntuaciones de inteligencia en cualquier evaluación. Nutrición. En la actualidad las opciones de alimentación son más amplias y saludables. Es discutible por el efecto de los pesticidas y los transgénicos. Por lo tanto, el desarrollo cerebral de las nuevas generaciones se beneficia. Tendencias sociales. Los modelos educativos y el ritmo de la vida diaria propician un entorno de evaluación constante. Esto provoca que las personas se familiaricen eventualmente con las evaluaciones, de tal manera que las puntuaciones globales son cada vez mejores. Participación de los padres. Los padres proporcionan a sus hijos entornos domésticos cada vez más ricos y se preocupan más por su educación. La tendencia a formar familias más pequeñas, en la que los padres invierten más recursos en sus hijos, es un factor importante. Entorno social. A medida que pasa el tiempo, los entornos en los que vivimos son más estimulantes. El contenido está en todas partes y podemos acceder a él sin límites. Las nuevas tecnologías hacen que las personas sean capaces de manipular conceptos más abstractos, lo que repercute en las pruebas de inteligencia. De acuerdo a las razones anteriores, se puede concluir que el efecto Flynn ocurre considerando que las puntuaciones que aumentan con el tiempo miden lo que tienen que medir, CI, y no que son necesariamente la representación de la inteligencia humana. Esta última, evidentemente, da saltos cada vez más grandes hacia el descubrimiento de nuevas esferas de conocimiento, razón por la cual los exámenes y los métodos de enseñanza se tienen que actualizar continuamente. No obstante, aún no terminamos de comprender nuestra propia inteligencia. Por otra parte, el lado opuesto de toda esta discusión versa sobre la posibilidad de la existencia del efecto Flynn inverso, es decir, que las puntuaciones de inteligencia decrezcan eventualmente con el paso del tiempo. Lo anterior puede ser atribuido a la erosión de las habilidades humanas por su traslado a las nuevas tecnologías. Actualmente, y desde la invención de la escritura, es más común utilizar un medio físico o digital para recordar números telefónicos y tareas en lugar de la propia memoria biológica. El filósofo canadiense Marshall McLuhan arroja luz al problema del efecto Flynn inverso en su libro El medio es el mensaje, en el que se propone que todas las tecnologías que utiliza el ser humano son extensiones de sus habilidades. El teléfono celular y el internet son la extensión de nuestra habilidad de comunicación, y el automóvil de la del movimiento. Por lo tanto, cuando excede su uso, su habilidad natural involuciona porque se deja de usar directamente. Entonces, ¿es el final del aumento de la inteligencia? ¿Hemos encontrado un declive a causa de la sobreestimulación de la modernidad y las conexiones virtuales 24/7? En la actualidad, existen buenas razones para creer que se está produciendo una disminución de la inteligencia, más que un aumento. Sin embargo, el debate académico de la cuantificación de la inteligencia y el efecto Flynn siguen en pie. Mientras los editores de las evaluaciones de inteligencia y los educadores actualizan sus pruebas continuamente para proveer herramientas útiles a las nuevas generaciones de acuerdo a los retos del mañana. Fuente: Santiago Rentería, 2015. El efecto Flynn. ¿Somos inteligentes o solo tecnológicos? Septiembre 8, 2015, de culturacolectiva.com.